Cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. Iser, abierta la inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. Iser, más de medio siglo formando profesionales. Fin. Espacio publicitario. Enjoy the taste. Enjoy the night. It's Miller time. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Presentado por Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Aquí estamos para abrir la última media hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate que nos queda media hora de muy buena música. Nos queda Joris Bourne, Angela Schneider y Sandy Rivera, entre muchos. Ahora sí, comenzamos esta media hora y escuchamos Milton Jackson haciendo MLA. House Music by Festa Bros. house music. It's only house. But I like it. It's only house music. It's only house. But I like it. But I like it.

something that some people notice when they come to see you is the unique way that you conduct. Can you tell us? Can you tell us about that? Sandy Rivera, más conocido como Kings of Tomorrow, haciendo Face. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Llegamos al último track del programa. Miller Genuine Draft, la cerveza filtrada cuatro veces en frío, nos propone Majesty haciendo Need Me. Blog. Sonido.metro951.com.